Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. José Emilio Pacheco nació en la Ciudad de México en 1939. Estudió leyes y filosofía y letras en la Universidad Nacional. Fue secretario de redacción en la revista Universidad de México y redactor del suplemento La Cultura en México, de la revista Siempre. Su tarea literaria incluye algunas antologías fundamentales para conocer la poesía mexicana y hispanoamericana. Entre ellas, su famosa antología del modernismo, publicada en 1970 por la UNAM. Poesía mexicana en 1979, junto con Octavio Paz, Alichu Macero y Homero Arichis. Participó también en la célebre obra antológica Poesía en Movimiento. Poeta, narrador, ensayista, traductor y cronista de la cultura, su obra lírica es de las más significativas en el siglo XX mexicano, y entre sus títulos incluye Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, Islas a la deriva, Desde entonces, Ciudad de la memoria, La arena errante, entre otros. José Emilio Pacheco ha recibido numerosos premios y distinciones, como el Premio Magda Donato en 1967 por su poemario No me preguntes cómo pasa el tiempo. En 1973 recibió el Premio Javier Villaurrutia por su novela El principio del placer y obtuvo el Ariel junto con Arturo Ripstein por la mejor historia original y adaptación cinematográfica con la película El castillo de la pureza. Debido a su noble trayectoria, José Emilio Pacheco fue distinguido por la UNAM con el doctorado honoris causa por ser figura central de la poesía en español de los últimos 50 años, además de recibir el Premio Cervantes 2009 por enriquecer en el legado literario en lengua española. En el discurso que pronuncia al recibir este premio encontramos joyas inolvidables, como el decir que le gustaría que el Premio Cervantes fuera recibido por Cervantes, en alusión a la pobreza y casi miseria en la que el autor del Quijote vivió. Aquí un breve extracto de su poema ¿Qué fue de tanto amor? ¿Qué fue de tanto amor? Un cuaderno en papel que ya no se usa y está amarillento y comido por los ratones. Escrito a máquina, algo que ya parece algo anticuado como las ruinas ahora. Un libro inédito y en modo alguno publicable. En la próxima limpia de la casa, los versos tan románticos irán a la basura. Donde no se unirán en ningún símbolo con las fotografías abolidas, ya son ridículas por el cambio en la moda y en los peinados, para no hablar de los avances en la técnica fotográfica. ¿Blanco y negro? Mejor sería un daguerrotipo, o una silueta recortada estilo siglo XVIII, o una gacela en la cueva, porque al blanco y negro la sitúa en la prehistoria, Lascaux, Altamira. No pregunte don Jorge qué se hicieron las juventudes perdidas y los amores fracasados. Los versos lamentables que se inspiraron en ellos. Ni siquiera los salva citar las coplas. Estas sí, al parecer, eternas, aunque mañana, quién sabe. Todo se ha deshecho. Ha regresado al polvo. Está a punto de ser vacío. En el vacío que aquel amor colmó por un instante, pero ya basta. José Emilio Pacheco. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.